se vienen implementando las medidas que confluyen en torno a la precisa definición de los rasgos fisonómicos del gobierno de Quisqueya binacional, delato de corruptos y traidores al país, a la nación y al Estado Nacional de esta, que es la República Dominicana. Dicho gobierno, en la definición de su fisonomía y rostro de la megacorrupción y la architraición, empieza con la investidura de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, como el presidente del Departamento Ejecutivo del gobierno entreguista y traidor, además de ser, como se puede colegir o comprobar por deducción directa a través de la verificación del origen oscuro y podrido, como con pestilencia de muerto en plena descomposición de la fortuna del aventurero gitano desalmado, inescrupuloso, agente de la CIA, como leproso moral, José Rafael Abinader Wassaf, ostentador del flamante título del sumo pontífice de la prevaricación, que es el delito de corrupción en que se inscribe la ancestral práctica profesional de la que es ejemplo, prototipo y arquetipo sui generis, la Iglesia Católica Vaticano, en particular en su sucursal del patio de nuestra patria. Hasta con galardones y decoros, o que le dan carácter de sagrado, santo y divino, a la vez que tiene como núcleo matriz el concordato establecido por el peón, payaso, mayordomo y sanguinario verdugo como inigualable ladrón Rafael Leonidas Trujillo Molina y asesino, sirviente y lacayo redomado del imperialismo yanqui y del imperio criminal parasitario, oscurantista, supersticioso, como a la vez antro cavernario del genocidio y los asesinatos masivos de lesa humanidad, que los curiosos eruditos más calificados de esa cultura de la infamia y la ignominia implementada con sangre, torturas y despojos de sus víctimas dan cuenta en esos estudios que los lidera la enciclopedia titulada La historia criminal del cristianismo de Karl-Heinz Deschner en 13 tomos, ediciones Martínez Roca S.A. Afirman que el balance del número millonario de víctimas del cristianismo y del imperio este del opio de los pueblos, que es el cristianismo y su atalaya parásito criminal de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, alemanas, europeas y las perversas entidades de las sectas protestantes, satélites y apéndices del imperialismo norteamericano, afirman que sobrepasa los 2,000 millones de seres humanos asesinados y que sin muchos apuros sobrepasan los 3 billones, esto es, los 3,000 millones de hombres, mujeres, niños y niñas asesinados por estos señores que se amparan en que ellos y su poder les viene de la voluntad, deseos y placeres de su inventado adefesio que le llaman en general Dios y en particular Jesucristo, con lo que a este lo consagran como el más criminal y genocida que registra la historia universal de los crímenes de lesa humanidad, y del que los alias Papa se autoproclaman, junto con los canallas cabecillas de las sectas, organizaciones criminales y confesiones evangélicas protestantes, todas las que, como su modelo de la Iglesia Católica Vaticano, son esencial y eminentemente parasitarias, que representan las fuerzas improductivas y fuentes de la corrupción que es el parasitismo practicado a costa y de las costillas de la humanidad. Esto en este país nuestro tiene carácter total, cabal y completo. Pues bien, prosigamos. Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Baby Doc, Abinader, el investido el domingo 16 de agosto como presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, compuesto de empresarios parásitos pseudo-dominicanos y de haitianos, como de los representantes de las iglesias católica y protestantes, que ya le han admitido la condición de negocios y empresas a sus corporaciones del parasitismo y cárteles de la droga opio de la humanidad que es el cristianismo, en mutuo acuerdo convenido con el presidente saliente de Quisqueya Binacional, que es el gángster bochista obediente genuflexo y frente pelada, el gángster murmullo Dañino Medina, quien le venía preparando el terreno, a Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, como también el capo di tutti capi Leonel Antonio Reina, para narcoterrorista, como leproso moral por su condición de agente espía pagado de la CIA, como agente mercenario del Departamento de Estado yanqui, como miembro del diálogo interamericano, que es una dependencia del poder militar del imperialismo yanqui, de connotaciones multilaterales, de viles y canallas de la peor laya, agentes espías, para garantizar el sometimiento y la paz de los cementerios a la doctrina colonial yanqui Monroe del imperialismo yanqui, como a su otra, la del destino manifiesto divino, según la cual el imperialismo yanqui es el dueño absoluto y los países y pueblos latinoamericanos somos los buenos pendejos, propiedad y esclavos de los norteamericanos por disposición de la divina, santísima y bendita voluntad de su adefesio, que, como hemos dicho, le llaman su Dios y Jesucristo. Una vez que este puto adefesio inventado es el más grande experto mimetista, exactamente como son todos los proxenetas y alcahuetes, de los que una de sus cualidades más sobresaliente es que, como los monos, donde hay plata y oro, dinero, ahí mismo bailan y menean sus caderas y sus sucios culos. Merece atención especial para comentario, estudio analítico de la investigación en lo relativo a la investidura como presidente del Poder Ejecutivo del gobierno antidominicano y antinacional como antipopular Quisqueya Binacional, pues que no se olvide ni se eche en saco roto que a su favor solo votó en la parodia electoral del 5 de julio un 26% del electorado dominicano, lo que es un hecho comprobado y verificable en los números y cifras. Dos cosas, una de las cuales tiene magnitudes verdaderamente mundiales, como viene a ser que por mutuo acuerdo acordado entre el vulgar gánster y pulpero que sale del pálido pelegato bochista, el Dañino Medina, y el que entra, que es el árabe de raíces haitianas, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, que es del pedazo del destacamento nacional del Frente Integral del Espionaje Norteamericano y la CIA, Congreso de la Cultura Anticomunista, del que formó parte como leproso moral y por lo tanto espía CIA Juan Bosch, que junto con el confeso y por igual agente de la CIA Juan Isidro Jiménez Grullón, crearon su perro de en el 1940 en La Habana, Cuba, a imagen y semejanza del perro de cubano de Grau San Martín, Prioso Carrás, y el esquizoide suicida cubano Eduardo Chivás, quien en el 1951, escarnizado y aterrorizado del monstruo ignominioso que resultó su obra, optó por darse un corrector certero disparo en su propia cabeza. O sea, que son y siendo crápulas y carroñas de inmundicias politiqueras, tanto el presidente rastrero saliente como su par e igual entrante, pero con el carácter de presidente del Comité Ejecutivo del Gobierno de Quisqueya Binacional, o sea que siendo ambos, el saliente y el entrante, tan idénticos como iguales, por ser de condición común de hijos de gatos que necesariamente cazan ratones, establecieron el acuerdo de respaldar de manera estricta e incondicional la canalla propuesta de policía internacional del gobierno yanqui de Trump ante el Consejo de Seguridad de la ONU para extender y ampliar las sanciones contra Irán que los imperialistas yanquis, con la vacilación de la Rusia social imperialista de Putin y el gobierno de la mafia de Chinatown, que encabeza el emperador vitalicio de dicha mafia que usurpa el poder en la República Popular de China que creara Mao Zedong, al que la mafia del emperador anticomunista Xi Jinping pisotea, habían impuesto años atrás y que se cumple ahora en el próximo mes de octubre. Desde el inicio de este año que discurre, el imperialismo está conspirando y maquinando para extender y mantener unas abusivas sanciones dispuestas por los Estados Unidos que prohíben la venta de armas a la República Islámica de Irán, acusando a este país de ser un estado que entre sus actividades comerciales exteriores incluye la venta de armas a otros países. De por sí, lo de las sanciones de los Estados Unidos a otros países es una práctica groseramente violatoria y atentatoria contra el derecho internacional y sus principios de sustentación. Pero que los Estados Unidos recurren a su prerrogativa exclusiva de policía internacional y castigan, sancionando a su entero capricho a los otros países que se resisten a ser colonias de los imperialistas yanquis y no aceptan que sus riquezas y bienes patrimoniales nacionales sean saqueados y depredados por los Estados Unidos en aras de la superganancia y hegemonía mundial yanqui. Y efectivamente, la pasada semana, Estados Unidos presentó su propuesta ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y la arbitraria como absurda propuesta imperialista yanqui fue unánimemente rechazada, con la sola excepción de la República Dominicana, que por acuerdo mutuo entre el gángster Murmullo, pálido pelegato bochista saliente, y el entrante Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Dog, Abinader, perro de mierda, desprendido del perro de viejo cuño del leproso moral, el haitiano Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, fueron los indignos lacayos rastreros e inmundos que secundaron la descarada y desvergonzada propuesta imperialista y colonialista yanqui contra Irán, que de ese modo fue aplastante y contundentemente rechazada, por lo que a partir de octubre próximo Irán podrá comprar y revender armas en el mercado mundial, tal cual lo hacen Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Bélgica, los países imperialistas de la Unión Europea, Rusia, China, la India, Bielorrusia y Dios Jesucristo, el diablo y su hermano. Ya todo eso de por sí es escandaloso. En cuanto es vergonzoso y ominoso que la República Dominicana, de manera tan pusilánime, tanto el gobierno bochista saliente como el balaguerista o guipiecista y bochista entrante, con el apoyo militante de la falsa izquierda, de los espías CIA, USAID, Iglesia Católica Vaticano, de las incalificables legiones oportunistas del Partido contra el Trabajo de Chalhún Mejía, la perra ministro de Educación, Roberto Furcal, como la mancha verde del gay Narciso Izaconde, los policías Fidel Santana y los narcotraficantes síndicos de Baní como el de Macorís del Este, además respaldaron la insólita declaración del gobierno yanqui de Trump y de Pompeo de que los Estados Unidos aplicaran las prohibiciones a Irán y que todo país que negocie lo que sea con Irán será colocado en la lista de países y empresas sancionados. Se querrá alegar por parte del gobierno de Quisqueya Binacional que ellos no fueron, sino que fueron los del cártel de los Barriga Verde del gángster Murmullo Dañino Medina. Pero a eso le decimos, vayan a evacuar esa su mierda dentro de sus canallas iguales a ustedes. Y es que, desde que la Iglesia Católica Vaticano y sus mecanismos de la superestructura paralela e interna suyos, junto con la CIA y la OEA, efectuaron el sabotaje del voto automatizado el 16 de febrero en los comicios municipales, asumieron el control de los comicios y de la Junta Central Electoral hasta maniobrar para imponer al producto e hijo de la corrupción como del espionaje y el lacayismo, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Dog, Abinader, como presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional. El lacayo que salió, como este que ha entrado e investido, como lo han dicho y requete dicho, han actuado estrecha e inseparablemente unidos. De modo que esa coartada de que no se culpe a Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Dog, Abinader, y a su poder ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, USAID, Iglesia Católica Vaticano, del crimen contra el derecho internacional, contra la autodeterminación y la soberanía en el caso de Irán, es una patraña empleada con carácter de añagaza, o sea, una carnada para pescar a quien se haga el más ingenuo y pueril de la cuenta. El otro hecho es que, como precisamente dejamos sentado que empezaríamos a exponer nuestros juicios sobre el gobierno y los nombramientos del presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, que es Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Baby Doc, Abinader, y como los cargos públicos, que no se honran con la dignidad nacional, en vez de aportar calidades éticas, lo que producen es degradación, lo mismo que el cambio de piel o muda de las víboras venenosas y de las serpientes constrictoras, no les cambia su real naturaleza, y que siguen siendo víboras venenosas y serpientes constrictoras, pues así, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, es ni más ni menos que el mismo embeleco que hemos dicho que es, dada su condición de inepto y bueno para nada, holgazán y vividor del patrimonio de origen y uso espurio de su carroña padre, auténtico badulaque y leproso moral, que tal es Rafael Abinader Wassup. Como en este dichoso país todos nos conocemos, y se conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado hasta de qué pata se cojea, un espécimen personaje tenebroso y leproso moral congénito, cuya sangre no está compuesta de glóbulos rojos ni estos disueltos en plasma, sino en ese miasma nauseabundo de los hombres babosas, descendientes de espías y aventureros, como tal es el caso de Miguel Seara Hatun. Entiéndase, cruce de peste árabe con espía norteamericano de linaje perfectamente conocido, cuyo origen en el país data desde la primera invasión norteamericana del 1916 al 1924. Frank Hatun, espía yanqui y tío de Noreen Hatun, agente de la CIA y maricona lesbiana asquerosa y rastrera, como de otra que vendría siendo la madre de Miguel Seara Hatun. Por sus ancestros necesariamente debía ser perrodé y leproso moral por sangre, pues ¿qué otro espécimen resultaría de un embrille entre árabe trujillista y espía leproso moral yanqui y de la CIA? La sangre pesa más que el agua, por lo que hijo de gato necesariamente caza ratón, como dice el viejo aforismo. Como este impuesto gobierno de la Quisqueya Binacional, en contra como una cuestión anunciada desde vieja data, y que es además una criatura mostrenca, cuyo cuidado ginecobstetra médico corriera a cargo de la USAID CIA, en clave de coprófagos y sicofantes, leprosos morales, como bichos y chinches, además de producto de una conocida generación de huevos de víboras venenosas y serpientes pitones constrictoras de las viejas estructuras del espionaje injerencista, intervencionista e invasor del imperialismo norteamericano y de los países de la Santa Alianza Colonial Imperialista de la Unión Europea, como del alma y corazón de la ignominia e infamia universal de la usurpadora, manipuladora y groseramente tergiversadora, como falsificadora y adulteradora de las raíces griegas y grecorromanas paganas, todas de la cultura occidental, como de la exégesis histórico-cultural de su hábito y malas mañas de adueñamiento de las creaciones y aportes de sus acérrimos e insolubles enemigos, para luego hacer ostentación de que los de la Iglesia Católica Vaticano son los gestores de tales creaciones y tesoros indiscutibles de la humanidad provenientes del mundo pagano y politeísta, lo cual en el cristianismo es un fardo que genera su tara inseparable, se es leproso moral desde cualquier campo de la cultura y las actividades múltiples e infinitamente varias del hombre en la sociedad de la esclavitud asalariada burguesa, condición que es aportada por el peso decisivo y determinante que en cualquier rama de las ciencias naturales y sociales, incluyendo hasta las de carácter eminentemente aberrado, como son las religiosas y fantásticas, en especial la del opio de la humanidad, del género de la Iglesia Católica Vaticano, o sea, del cristianismo romano y del protestante, que tiene su origen en la podredumbre del Romano Vaticano, las camadas de leprosos morales tienen cada una sus propias historias y características singulares. Pero todos esos especímenes tienen por base fundamental que son espías desalmados, inescrupulosos, criminales, furiosos, psicópatas, violadores de los derechos democráticos y de los principios fundamentales de la democracia verdadera, amorales, antiéticos y antisociales redomados de tomo y lomo, por ejemplo, su pontífice, ícono e ídolo como leproso moral, Juan Emilio Bosch Gaviño. Resultando evidente e inocultable, pues el sol nunca se ha podido tapar con un dedo ni con varias manos a la vez, y que es un empeño en vano lo de la oposición a la corrupción en tanto se es leproso moral, apologista del sistema capitalista en su modalidad más elemental. Insólita necedad por cuanto se trata de que, desde la impostura del lacayo titulado de los explotadores y opresores e inquisidores que cierran filas en los epígonos del legendario torturador nazifascista católico, que confiesa con toda crudeza de que, al oír hablar de derechos democráticos y de cultura, automáticamente echa manos de su pistola y la soba, preguntándose a quién hay que matar para que se calle de una vez por todas. Así como las palabras no son los hechos ni constituyen de por sí una realidad material objetiva, los conceptos no son las cosas o relaciones materiales que definen, todas las fanfarrias y ruido de latón sobre las convicciones verbales anticorrupción de los que se dicen electos en comicios electorales espurios, manipulados y festinados, como es el caso del perro de mierda, del embeleco mojón con muchos flecos, hecho de paja y constituido de baba y mucha baba, que resulta investido y designado el presidente del Poder Ejecutivo del apócrifo desgobierno de Quisqueya Binacional, la CIA, la OEA, el Departamento de Estado norteamericano, el llamado Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, cuyo socio es el genocida y depravado, hijo de la gran puta, espécimen del espionaje de la CIA y del imperialismo norteamericano, Rafael Hipólito Mejía. La podredumbre repugnante y nauseabunda de los perros de mierda de Marras es inocultable y no paliable. Y de ello es testimonio la aprehensión, incredulidad y fundada sospecha innegable de todos los funcionarios, sin excepción del gabinete entero de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Baby Doc, Abinader, como de los otros funcionarios de trayectoria conocida como espuria, y de los que les han creado cargos antes inexistentes en el Estado para crearles espacio. La conocida componente de esa espuria podrida fauna, Mukien Sanben, en su evacuación del sábado 15 del corriente mes de agosto, en el suplemento sabático de la letrina Opus Dei Iglesia Católica Vaticano, hoy propiedad del pontífice de la corrupción por tráfico de influencias, evasión de pago de impuestos, contrabandista empedernido, Pepín Corripio, franquista y negrero español, famoso por los salarios de miseria y hambre que les paga a sus esclavos asalariados, Mukien Sanben, que es la pareja del leproso moral CIA INTEC Rafael Toribio, jesuita civil, da cuenta de que el leproso moral, viejo y curtido espía y sirviente de la CIA, del imperialismo yanqui, de sus agencias financieras internacionales y el FMI, preferiblemente que posean la impronta o tenga que ver con el Plan Marshall, cuyo centro cabe ubicarlo en la Alemania Occidental post Segunda Guerra Mundial, Miguel Seara Hatton, En llamada telefónica le expresó su inconformidad y por lo tanto su total desacuerdo con que ésta reconociera y admitiera que el perro de mierda y esa organización es el refugio de politiqueros corruptos y de una historia lúgubre en materia de honestidad y de moral por ser corruptos y podridos de pies a cabeza. El alegato pueril y propio de la naturaleza, idiota imbécil y de espía recalcitrante de Miguel Seara Hatton, es como para morirse de risa, que solo se lo tragan los que por congénita podredumbre del alma y la falta de conciencia se lo quieran creer. Y es que se trata de un cuento de hadas o de esos relatos insípidos que los niños se niegan a dormir cuando se los relatan. Y así dice Miguel Seara Hatton, que los dirigentes de los perros de mierda, en su inmensa mayoría son hombres nuevos, profesionales, no políticos, de una hoja limpia en su rama, de proxenetas y alcahuetes redomados, como apologistas de la corrupción gubernamental, como del entreguismo y arrodillamiento ante el parasitismo resultante del concordato. Dichos supuestos hombres profesionales de hojas de servicio limpias son indiferentes o copartícipes del conculcamiento del derecho a la autodeterminación y negación de la soberanía nacional, todo lo que es la base material del yugo oprobioso conjunto del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, todo lo cual es una coartada brutal e indignante, porque detrás de la misma se colige la creencia de los espías congénitos y de estirpe de Judas, que quieren seguir cogiendo de más pendejos de la cuenta a la gente de la población de todo el país, de lo cual es una personificación acabada y consumada el apologista del yugo imperialista Iglesia Católica Vaticano sobre la nación y pueblo dominicanos, el mismo Miguel Seara Hatton, que es un engendro de espía y agente de los especímenes judíos norteamericanos con vinculaciones con Alemania y el plan Marshall de la CIA que se aplicara para la reconstrucción a conveniencia del imperialismo yanqui, de Alemania y de la Europa post Segunda Guerra Mundial, en virtud del cual, de hecho, económica y políticamente, los países integrantes de la Unión Europea son total o parcialmente colonia o neocolonia yanqui. Por ejemplo, tomemos el caso de José Rijo Presbot, que sería un nuevo profesional, pero solo vistiéndose de perro de mierda, porque este José Rijo Presbot es de las víboras venenosas demócrata cristianas y del grupo corrupto del ideólogo y financiador de los crímenes durante la dictadura del tirano alimaña Joaquín Balaguer, el funesto criminal Fernando Álvarez Bogar. A José Rijo Presbot lo encontramos electo diputado por el partiducho Unión Democrática que comprara Álvarez Bogar al leproso moral Antonio Abreu Flores Tonito. Así como el capo di Tutti Capi compró por 10 millones de pesos a los patrado Mancha Verde, su entente mercenaria de la politiquería El Patrado, para sobre esa letrina de Caminos Verdes crear el edificio perfecto para una carroña y leproso moral como es el capo di Tutti Capi, para narcoterrorista de Estado, criminal de lesa humanidad, el bastardo Leonel Antonio Reina. Y otro tanto ocurre con el tal Jochi Vicente, ministro de Hacienda, Limber Cruz de Agricultura, Valdés Albizu y el mismo Miguel Seara Hatton, Pedro Silverio y, ¿por qué no?, la rata depravada y vicioso narcómano, amén de integrante del movimiento LGTB, Roberto Álvarez. Es claro que son tantas las correrías conocidas de este elenco de vergantes que hemos de saber que se lleva tiempo, aunque es nuestra imperiosa obligación, llevar a cabo esa labor. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.